Cuando la noche empieza a colmarlo todo, aparece la buena memoria. La buena memoria. El vino en tibia, sueños al jadear. Literatura y música, y una palabra como eje. Nair Castillo y Julián Marcel hacen La Buena Memoria por Radio CB. De la buena memoria. Los negros son chorros, las minas son todas iguales, las viejas sordas y estúpidas, los hombres pajeros, los pendejos están cada vez más atrevidos, los políticos son todos ladrones, del primero al último, los libros aburren, los poetas son todos maricones, los artistas tienen plata, los músicos son todos iguales, cuando les llega la fama y la guita se olvidan hasta de la madre, la música clásica te hace dormir, los inmigrantes nos están quitando el trabajo, los bolitas son opas. Los peruanos ladrones. Los paraguayos borrachos. Los curas violadores. Los musulmanes terroristas. Los judíos tacaños. Los hippies mugrientos. Los hindúes viven en su nube. Los católicos retrógrados. Los yanquis imperialistas. Los franceses medio putitos. Los ingleses piratas. Las modelos estúpidas. Los piqueteros vagos de mierda. Los punkis son sucios. Los metaleros violentos. La policía nos protege. Los medios te dicen lo que pasa. Los machos son los que le saben poner los puntos a la mujer. La mujer tiene que lavar los platos y chupársela al marido. Los hijos te cagan la vida. Los putos te quieren coger a cada rato. Las lesbianas son todas machitos. Los travestis cogen mejor que las mujeres. Los animales no piensan ni sienten. Hay que matar a todos los ladrones. Esto antes era más tranquilo. Acá lo que hace falta es mano dura y que vuelvan los militares. El sentido común es el menos común de los sentidos. Yo te dije. Sí se puede. Si sucede, conviene. Vas a encontrar a alguien mejor. Tenés que mirar para adelante y no te rindas. Salvemos las dos vidas. De los cuernos y de la muerte no se salva nadie. ¿Qué hay para ver en la tele? Oncle Benz avec un drapeau, moi je dirais, il ne colle jamais. Il ne nous restait plus que la peau sur les os. Alors distribution de Dakar à Lomé, c'était du real engrais américain. Des sacs partout, mais pas un seul bouquin. Les hommes ont dit, puisque c'est dans les colis qu'on trouve à manger, nous on reste au lit. Il nous a donné la recette du bonheur. Il nous a même donné la. Il est arrivé habillé comme un cowboy. Il était beau comme un paquet de clopes. Avec dans sa horde la dernière Game Boy et des jouets de toutes sortes, des jouets qui valaient une fortune et une fusée pour aller sur la lune. Oh. Se sont usés, le cowboy a repris sa Game Boy. Il a dit au mouton, fini de danser. C'est moi le shérif, vous serez les bas. bad boy. On a body, mais quand on est nu, mais mon diable, on souhaite la bienvenue. Il a fait tous les endroits habités, et c'est depuis qu'aux quatre coins de la planète, on est tous assis à faire la même dictée, tous à manger la même bouillie dans l'assiette. Pour en faire le métro, il a pris nos cheveux, s'est fait la coupe afro. Il a pris tout le café, il a pris tout le cuivre. Il est parti sans nous laisser la marche à suivre. Muy bien, uy, saturé el micrófono. Bienvenidos al programa número 8. 8 ya, ¿no? Vamos, ¿no? A llevar a la contabilidad del programa. Exactamente. Okay. Buenas noches. Buenas noches, sí. Mi nombre es Julián Marcel y la voz dulce que estuvo sonando a un segundo recién nada más es la de Nair Castillo. Hola, hola. Vamos a hacer el saludo radial, ¿viste? Hay que saludarnos radialmente. Sí, ¿cómo estás? Bien, hoy como vamos a dar cuenta y como habrán notado, digamos, respecto al texto del principio, vamos a estar hablando sobre las violencias dado el sorteo que hemos hecho la semana pasada con respecto a, bueno, al eje del programa A Elegir, valga la cacofonía. El texto que leímos, bueno, es un texto que me pertenece y luego estuvimos escuchando un reggae, un grupo de personas, a ver, decirlo, me encanta el nombre. Ya Facoli. Es un descubrimiento para mí, me encanta descubrir nuevos artistas y la verdad es que en este caso estuve buscando justamente algunos temas musicales que hablen sobre contra la discriminación racial. Nosotros en Argentina tenemos esta frase tan nefasta de estos son unos negros de mierda y justamente encontré este tema que se llama, es muy interesante porque se llama Is the problem my color? ¿No? Digamos, el problema es que soy negro y justamente él en su digamos texto en la letra de la canción plantea un poco eso, digamos, todo lo que él no puede hacer y todas las trabas y limitantes que tiene por justamente el solo hecho de ser negro. Él es una persona que en sus canciones denuncia las injusticias sociales que se cometen en el mundo, como la discriminación y la pobreza. Y bueno, lo recomendamos, realmente es muy interesante escuchar. En 2004 colaboró con el disco de Amadou y Mariam, que me lo recomendó mi gran amiga Sofía, son músicos vinculados a todo lo que es el África, así que bienvenido que lo puedan escuchar. Muy bien, ese es el eje que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de varios textos. No solamente vamos a concentrarnos en lo que es la violencia racial, sino todo tipo de violencia. Exactamente. La social, obviamente la violencia de género y otros tantos más durante este momento que tenemos aquí en La Buena Memoria. Si querés comunicarte con nosotros, podés llamar al 53 53 44 15, 53 53 44 15. El audio en WhatsApp, si querés dejarnos audios en WhatsApp, podés comunicarte al 11 24 70 44 46, 11 24 70 44 46, y también podés seguir a Radio CB en sus distintas plataformas digitales, como lo es tanto Facebook como Instagram. ¿Te parece de dar nuestros personales luego? Bueno, sí, yo no tengo ningún problema, pueden buscar a Nair como... nairbelen.poesia en Instagram. Así y es. En Facebook estoy como la gran queridísima América Scarfo. Mm. ¿Y vos, Juli? Yo como Julián Marcel en Facebook y como Julián M. Marcel en Instagram, para aquellos que quieren buscar. Van a encontrar fotos de libros nada más en mí y alguna ocasional foto que tengo con vos. Muy bien, dada hecha ya digamos, ¿cómo se llama esta? Cuando están haciendo las cosas en la... Avisos parroquiales. Esas, avisos parroquiales, si no me salía la palabra. Dada los avisos parroquiales, ya entramos en el programa y siempre tenemos... Entramos en calor en esta noche de frío. Ah, sí, por supuesto. En calor y sobre todo en calor del día de partido. ¿No? Así que seguramente sí. No nos vas a escuchar nadie, así que están concentrados en Argentina, Brasil. Mientras tanto, de todos modos, acá lo vamos a dar todo. Ah, sí, por supuesto, vamos a dar todo, vamos a subir a la cancha y vamos a empezar primero con este separador. Una palabra, palabra que resuma con poesía y música. Palabra 60 minutos. Palabra, una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra, una palabra, la buena memoria. Por Radio CB. Calorimetría. Dos amigos en el centro de una canchita de barro, separado por 10 metros, con una bolsa de poxirrán cada uno, con una cantidad similar en cada bolsa, observándose mutuamente desde ángulos aberrantes, soplando a una frecuencia parecida. Vimos a la luna hablarnos, se nos acercó. Nos murmuró unas palabras con eco eterno, un eco perfumado de sueños. Quedamos paralizados, respirando mezcla de terror, compás intergaláctica. La luna se acercó aún más para sonreírnos y luego se diluyó entre las paredes de los monoblocks. Nos miramos con mi amigo Yoyo, ya muerto, de un año más chico, y lo comprendimos sin requerir del idioma. Habíamos compartido una idéntica experiencia sensorial, habitando dos cuerpos diferentes. Gracias al poxirrán teníamos nuestro júbilo, yuxtapuesto al subdesarrollo. Gracias al poxirrán fuimos bautizados por la luna. Agradezco que existan entre las mercancías, aunque sea a pesar suyo, formas de sacudir nuestra somnolienta apertura perceptiva. Alucinar por la potencia de un pegamento de zapatos. En plena malaria económica, rodeado de un barrio agitado. La malaria arrojó a más personas al desamparo de la calle. La vida era más comunitaria. Había más público en las esquinas porque había menos trabajo. Y nadie soportaba estar adentro de esas casas porcinas. Quedarse allí adentro era perderse la posibilidad de pescar alguna dádiva de la precaria y puberta delincuencia, héroes del infierno que nos suministraban la ración indispensable de proteínas. Caímos juntos, barranca abajo. Éramos tres del barrio y uno de la Villa 22. Un pobre, pobre, un pobre diablo. Nosotros éramos los niños endiablados del amor, de las familias más argentinas. Nos dormimos sin rezar, el Padre es nuestro alrededor. El proletario traía en la sangre mil generaciones del peor alcohol. Entre los fierros, entre los sapos, entre el calor casi demente del arroyo seco, arróyalo. Lo convencimos, lo enamoramos y le juramos que jamás olvidaría de nosotros. Y así le hicimos comer el barro, tragar la mugre misma con la que se había alimentado. Y así le hicimos beber espanto, entre chicos ricos, empresarios, lo más parecido a un santo. Y nos reímos, nos animamos, pateando el culo de un chiquito hambriento, triste y solitario. Soy un loco enjaulado. Tengo 20.000 años. Soy el niño proletario. Tengo 20.000 años. Y estoy en el aire. Mientras mis dos hermanos le ataban los brazos, su sudor nos empapaba, nos excitaba. Yo puse dentro de lo mío tan a fondo que explotó. Fui precioso, tan kamikaze. Yo fui Calígula y él fue la virgen que este dios violó. De repente, y mientras se moría, yo le acuchillaba el corazón y le di duro entre los dientes. Ya no tenía voz el chico para pedir por favor que lo matemos lo antes posible. Anda a cantarle a Gardel, anda a cantarle a Perón. Soy un loco enjaulado. Tengo 20.000 años. Soy el niño proletario. Vamos a leer de Germán Rosenmacher algunos fragmentos de Cabecita Negra. Antes una especie de sinopsis del cuento hasta empezar, digamos, a leer las últimas páginas de dicho relato. Durante una noche de insomnio en la que el señor Lanari está insomne y solo, dado que su mujer y su hija se habían ido a una estancia a pasar el fin de semana, la noche es tranquila y no pasa nada alrededor, su mente cavila en otras cuestiones. Su compañero de trabajo, su otro hijo. Cuando de repente escucha un golpe y una mujer gritando en el medio de la noche pidiendo ayuda, pero nadie le prestaba atención. El señor Lanari sale y le encuentra a ella, como dice, una cabecita negra, adolescente que lloraba despatarrada y borracha pidiendo por la madre y por plata para volver a casa en tren. Lanari se compadece y le da el dinero hasta que un policía los interrumpe bruscamente. Lanari intenta decirle que vio a la chica sola, como, y cito, estos negros que se pasan la vida en curda y después se embroman y hacen barullo y no te dejan dormir a nadie. Pero el policía no le cree. Le dice que es un viejo baboso que se está haciendo el gil. El señor Lanari se pone cada vez más nervioso. El policía no le cree y le dice que se dio cuenta de que largó a la chica dura y que ahora se quiere lavar las manos. Lanari tiembla. Y el cuento sigue así. «Vea, gente, yo no tengo nada que ver con esta mujer», dijo señalándola. Sintió que el vigilante dudaba. Quiso decirle que ahí estaban ellos dos, del lado de la ley, y esa negra estúpida que se queda callada para peor es la única culpable. De pronto se acercó a la gente, que era una cabeza más alto que él, y que lo miraba de costado, con desprecio, con ojos duros salvajes, inyectados y malignos, bestiales, con grandes bigotes de morsa. Un animal, otro cabecita negra. Señora gente, le dijo en tono confidencial y bajo, vengan a mi casa, señora gente, tengo un coñac de primera. Va a ver que todo lo que le digo es cierto. Y sacó una tarjeta personal y los documentos y se los mostró. Vivo ahí al lado, gimió, casi manso y casi adulón, quejumbroso, sabiendo que estaba en manos del otro sin tener ni siquiera un diputado para que sacara la cara por él y lo defendiera. Era mejor amansarlo, hasta darle plata y convencerlo para que lo dejara embromar. Qué espantoso, pensó, si justo ahora llegaba gente, su hijo o sus parientes o cualquiera lo vieran ahí, con esos negros al margen de todo, como metidos en la misma oscura cosa viscosamente sucia, sería un escándalo, lo más horrible del mundo, un escándalo, y nadie le creería su explicación y quedaría repudiado como culpable de una oscura culpa, y yo no hice nada mientras hacía eso tan desudado. Y ahí a las 4 de la madrugada, porque la noche se había hecho para dormir y estaba atrapado por esos negros, él que era una persona decente, como si fuera una basura cualquiera, atrapado por la locura en su propia casa. «Dame café», dijo el policía cuando entraban en la casa, y en ese momento el señor Lanari sintió que lo estaban humillando. Toda su vida había trabajado para tener eso, para que no lo atropellaran, y así de repente ese hombre, un cualquiera, un vigilante de mala muerte, lo trataba de che, le gritaba, lo ofendía. Y lo que era peor, vio en sus ojos un odio tan frío, tan inhumano, que ya no supo qué hacer. De pronto pensó que lo mejor sería ir a la comisaría, porque aquel hombre podía ser un asesino disfrazado de policía que había venido a robarlo o matarlo y sacarle todas las cosas que había conseguido en años y años de duro trabajo, todas sus posesiones, y encima humillarlo y escupirlo. Y la mujer estaba en toda la trampa como carnada, se encogió de hombros, no entendía nada, le sirvió café, después lo llevó a conocer la biblioteca. Sentía algo presagiante, que se cernía, que se venía. Una amenaza espantosa que no sabía cuándo se le desplomaría, ni encima ni cómo detenerla. Hubiera querido sentarse amigablemente y conversar de libros con el hombre. ¿Pero de qué libro se podía hablar con ese negro? Con la otra durmiendo en su cama y ese hombre ahí enfrente suyo, como burlándose. Sentía un oscuro malestar que le iba creciendo, una inquietud sofocante. De golpe se sorprendió de que justo ahora quisiera hablar de libros y con ese tiempo. El policía se sacó los zapatos, tiró por ahí la gorra, se abrió la campera y se puso a tomar despacio. El señor Lanari recordó vagamente los negros que se habían lavado alguna vez las patas en la fuente de Plaza Congreso. Ahora sentía lo mismo, la misma vejación, la misma rabia. Hubiera querido que estuviera ahí su hijo. No tanto para defenderse de aquellos negros que ahora se le habían despatarrado en su propia casa, sino para enfrentar todo eso que no tenía ni pies ni cabeza y sentirse junto a un ser humano. Una persona civilizada. Era como si de pronto esos salvajes hubieran invadido su casa. Sintió que deliraba y divagaba y sudaba y que la cabeza le estaba por estallar. Todo estaba al revés. Esa chinita que podía ser su sirvienta en su cama y ese hombre del que ni siquiera sabía ciencia cierta ser un policía ahí tomando su coñac. La casa estaba tomada. ¿Qué le hiciste? Dijo al fin el negro. Señor, mida sus palabras. Yo lo trato con la mayor consideración, así que haga el favor de... El policía o lo que fuere lo agarró de las solapas y le dio un puñetazo en la nariz. Anonadado, el señor Lanari sintió cómo le corría la sangre por el labio. Bajó los ojos. Lloraba. ¿Por qué le estaban haciendo eso? ¿Qué cuentas le pedían? Dos desconocidos en la noche entraban a su casa y le pedían cuentas por algo que no entendía y todo era un manicomio. Es mi hermana, dijo el policía. Y vos la arruinaste. Por tu culpa, ella se vino a trabajar como muchacha. Una chica, una chiquilina, y entonces todos se creen que pueden llevársela por delante. Cualquiera se cree vivo, ¿eh? Pero hoy apareciste, porquería. Apareciste justo y me la vas a pagar todas juntas. ¿Quién iba a decirlo? Todo un señor. El señor Lanari no dijo nada y corrió al dormitorio y empezó a sacudir a la chica desesperadamente. La chica abrió los ojos, se encogió de hombros, se dio vuelta y siguió durmiendo. El otro empezó a golpearlo, a patearlo la boca del estómago, mientras el señor Lanari decía no con la cabeza y dejaba ser anonadado. Y entonces fue cuando la chica despertó y lo miró y le dijo al hermano, «Este no es José», le dijo con una voz seca, inexpresiva, cansada, pero definitiva. Vagamente el señor Lanari vio la cara atontada, despavorida, humillada del otro y vio que se detenía bruscamente y vio que la mujer se levantaba con pesadez y por fin sintió que algo totalmente le decía adentro, por fin se me va este maldito insomnio. Y se quedó bien dormido. Cuando despertó, el sol estaba tan alto y le dio en los ojos ensegueciéndolo. Todo en la pieza estaba patas arriba, todo revuelto y le dolía terriblemente la boca del estómago. Sintió un vértigo, sintió que estaba a punto de volverse loco y cerró los ojos para no girar en un torbellino. De pronto se precipitó a revisar los cajones, todos los bolsillos. Bajó al garaje a ver si el auto estaba todavía y jadeaba, desesperado a ver si no le faltaba nada. ¿Qué hacer? ¿A quién recurrir? Podría ir a la comisaría, denunciar todo. ¿Pero denunciar qué? ¿Todo había pasado de veras? Tranquilo, tranquilo, aquí no ha pasado nada, trataba de decirse, pero era inútil. Le dolía la boca del estómago y todo estaba patas para arriba y la puerta de calle abierta. Tragaba saliva. Algo había sido violado. La chusma, dijo para tranquilizarse. Hay que aplastarlos, aplastarlos, dijo para tranquilizarse. La fuerza pública, dijo. Tenemos toda la policía y el ejército, dijo para tranquilizarse. Sentió que odiaba y de pronto, señor Lanari, supo que desde entonces jamás estaría seguro de nada. De nada. Escuchándonos, bancándonos, los que pueden, en esta noche fría donde juega la selección. Sí, sí. Esto es culpa de Scaloni, vamos a avisar. Decimos que es culpa de Messi, de alguno sí. De esos. Chan. Más vale que ganen, así que son muertos de hambre. Sí. Perdón, perdón. Al poema del principio hay que agregarle estos muertos, ¿no? Sí, algo así. Sí, hay que agregarle un comentario. Lo vamos a agregar. ¿Lo agregás? Vamos a ver, se reescribe permanentemente. Se reescribe permanentemente, sí, hay letra para rato. Ahora con Amalia Granata como diputada, imagínate. Ah, sí, un tweet. Voy a hacerse un poema con tweets de Granata. Estaría muy bueno eso, ¿no? Algo tenemos que sí, hacer. Sí, no, estaría bueno, no sé, puede ser. Sí, es así. Si tal persona hace esto es porque nació todas esas tardes. Totalmente. Con esa música de fondo estaría muy bueno. Totalmente. Miedo, la verdad que da miedo esta gente, pero bueno. Como decíamos, estamos. Este programa tiene como eje el tema de las violencias. Uh-huh. Y me gustaría mencionar el texto que empecé leyendo en este segundo bloque, texto de César González, que su nombre artístico es Camilo Blajakis. Camilo Blajakis, exactamente. Él es un poeta, un director de cine argentino. Uh-huh. Nació en Morón el 28 de febrero de 1989. De tus pagos, ¿no? De mis pagos, de sí, zona sí. Oeste, exactamente. Y nació en el seno de una familia muy humilde en la Villa Carlos Gardel, que queda ahí cerca del Hospital Posadas para los que conocen. Siendo el mayor de 8 hermanos, y sobre esto relata. Aparte de excluirte económicamente, te excluyen cultural y simbólicamente. Te excluyen porque sos el negro de una villa, el negro de mierda. Vas a ser chorro, obrero y nada más. El sistema te excluye y es mucho más cruel de lo que uno cree. Lo que juega es una exclusión simbólica. El de la villa es un ignorante, es un posible delincuente. Yo era re violento, casi me matan. Capaz maté. Robé muchos años. De chiquito siempre para nosotros fue el miedo. Que la gente se cruce de vereda. Salía a manguear, revisaba bolsas, juntaba botellas. No se me cae nada por decirlo. Nos mandaban a la gorra porque nos daban palos. Tengo 6 tiros de la policía encima. 5 años en cana y 6 operaciones. No me morí de pedo. Mi hermano estuvo preso, mi vieja también. Mi viejo, un borracho toda su vida. Él, bueno, con esto justamente este relato crudo sobre la violencia en la que ya nace, digamos, de un sistema que te excluye económicamente y además que te violenta físicamente, que te violenta simbólicamente. Uh-huh. Él cayó varias veces preso, la última vez estuvo 5 años y ahí durante su estadía en la cárcel estudió, se preparó, estudió filosofía y salió y empezó, bueno, ya en la cárcel escribía poemas. Sí, sí. Les recomiendo su blog, que es camiloblajakis.blogspot.com. Ahí van a poder leer sobre su vida, van a poder adentrarse sí. en la vida de él. Yo hace poquito vi la película que él produjo, que se llama ¿Qué puede un cuerpo? Donde él relata la vida de... En realidad el eje central es la vida de un cartonero, pero bueno, van pasando distintas cosas en la uh-huh. villa. Perdón, y la verdad es que es muy interesante. Hizo varias películas más, escribió un libro. La verdad que es súper interesante. El libro lo sí. recomiendo fervientemente: La venganza del cordero atado. La venganza del cordero atado. Yo lo tengo, te lo voy a prestar después. Es un libro que escribió en la época de las reclusiones en distintos reclutorios, no sé cómo es la palabra. Sí, sí, sí. Y el eje que tiene ese libro es bastante interesante porque vos encontrás de poemas que hablan de la libertad, del encierro, el deseo de querer conocer a alguien, el deseo de querer amar a alguien. Wow. Es un libro hermosísimo. Lo recomendamos muchísimo. Yo leí sus poemas que recomiendo fervientemente y hay muchos de sus poesías que está colgado en este blog, como uh-huh. dice Juli también en su libro, que hace alusión al disco de Los Redondos, claramente. Y por el título. Sí, sí, imagino que sí. No ¿sí? pensé, mirá. Y además su sí, producción... es verdad, sí, porque hay sí. un montón de poemas que tienen alusión. Que tienen alusión. Sí, sí. Y su producción cinematográfica también. Y hace poco estuve leyendo una crítica que él hizo al Marginal. Al Marginal no, discúlpame. Sí, al Marginal hace una crítica interesante, ¿no? Que un poco a la serie El Marginal... donde él cuestiona y dice, bueno, lo están visibilizando como un espectáculo, como un show, el hecho de lo que sucede ahí en la cárcel, y la verdad es que la cárcel no es solo eso, hay mucho dolor, hay mucha crueldad, hay mucho sufrimiento, y también hay códigos de solidaridad entre los compañeros presos, comenta él. Y hace una crítica también de que nunca el sujeto protagónico de esas series es realmente una persona que estuvo allí, que fue parte del sistema carcelario. Las travestis que están ahí tampoco son... travestis, digo, los sujetos protagónicos siempre son unos que hacen de ellos. Uh-huh. Entonces me parece interesante también lo que pone ahí en cuestión él y en jaque, ¿no? Así que sí, los y las aliento a que lo lean. Y de mi parte, una especie de doble homenaje. En primer lugar, leí parte del cuento histórico, cuento de Germán Rosenmacher, Cabecita Negra, del libro Cabecita Negra, editado en el año 62. Es un libro increíble de cuentos para aquellos que quieran buscarlo. Es uno de los dos únicos libros que editó Rosenmacher. Rosenmacher, que murió en un accidente doméstico absurdo en enero del 71 junto con su hijo. Dejó pocos libros y algunas obras de teatro y que recomiendo fervorosamente de esos libros que se pueden encontrar con suma facilidad. Y luego lo cerramos escuchando, ¿me puede decir el nombre de la canción que escuchamos de Gabriel? Escuchamos a Gabriel. El de Gabriel es Dios Ajeno, Mundo Hostil. Dios Ajeno, Mundo Hostil, que si bien por ahí la temática tiene que ver muy tomado de los pelos, digamos, con respecto a lo que estamos hablando hoy sobre las violencias, quisiera sí, en todo caso, pasar la música de Gabriel porque y a manera de homenaje, dado que el viernes pasado este cantante falleció lamentablemente, siendo muy joven falleció y dejó algunos discos en su Bandcamp, y que bueno, de alguna manera recordarlo con su música es una forma de todavía mantenerlo vivo, no solamente a él sino también a Rosenmacher a través de su arte, que en cierta medida también este programa se encarga de hacer eso, ¿no? Sí, además el si bien digamos lo toca tangencialmente, habla de la hostilidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Uh-huh, y las violencias que estamos relatando a través de selección de textos hablan de lo hostil que el mundo resulta para muchos, la mayoría de la gente, me atrevo a decir, y específicamente algunos sectores más vulnerabilizados, ¿no? Como los negros, como los villeros, como las disidencias, las mujeres, las disidencias. Sí, es lo que más sobra ahora. Que justamente ahora quiero comentarles que voy a leer unos fragmentos de un libro espectacular que se llama La guerra contra las mujeres, de Rita Laura Segato. Es una antropóloga feminista, exiliada durante mucho tiempo en otros países y a su vez vivió muchos años en Brasil y ahora actualmente reside en Jujuy. Este libro, voy a leer algún fragmento, habla sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, México. Voy a leer algún fragmento del capítulo 1, la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en la frontera norte de México, es un lugar emblemático del sufrimiento de las mujeres. Allí, más que en cualquier otro lugar, se vuelve real el lema «Cuerpo de mujer, peligro de muerte». Ciudad Juárez es también significativamente un lugar emblemático de la globalización económica y del neoliberalismo, con su hambre insaciable de ganancia. La sombra siniestra que cubre la ciudad y el miedo constante que sentí durante cada día y cada noche de la semana que allí estuve me acompañan hasta el día de hoy. Allí se muestra la relación directa que existe entre capital y muerte, entre acumulación y concentración desregulada y el sacrificio de mujeres pobres, morenas, mestizas, devoradas por la endija donde se articulan economía monetaria y economía simbólica, control de recursos y poder de muerte. Fui invitada a ir a Ciudad Juárez durante el mes de julio del 2004, porque el año anterior dos mujeres de las organizaciones mexicanas Epiquia y Nuestras Hijas de Regreso a Casa me habían oído formular lo que me pareció ser la única hipótesis viable para los enigmáticos crímenes que asolaban la ciudad. Unas muertes de mujeres de tipo físico semejante que, siendo desproporcionadamente numerosas y continuas a lo largo de más de 11 años, perpetradas con excesos de crueldad, con evidencia de violaciones tumultuarias y torturas, se presentaban como ininteligibles. La ciencia y la vida. Algún tiempo antes de oír hablar de Ciudad Juárez por primera vez, entre los años 1993 y 1995, conduje una investigación sobre la mentalidad de los condenados por violación presos en la penitenciaría de Brasilia. Mi escucha de lo dicho por estos presidiarios, todos ellos condenados por ataques sexuales realizados en el anonimato de la calle y a víctimas desconocidas, respalda la tesis feminista fundamental de que los crímenes sexuales no son obra de desviados individuales, enfermos mentales o anomalías sociales, sino expresiones de una estructura simbólica profunda que organiza nuestros actos y nuestras fantasías y les confiere inteligibilidad. En otras palabras, el agresor y la colectividad comparten el imaginario de género, hablan el mismo lenguaje, pueden entenderse. Los femicidios de Ciudad Juárez, una apuesta criminológica. Presento aquí una lista con algunas ideas que combinadas se constelan en una imagen posible del lugar, las motivaciones, las finalidades, los significados, las ocasiones y las condiciones de posibilidad de los femicidios. Mi problema aquí es que la exposición no puede ser hecha en forma de listado. Sin embargo, los temas desplegados forman una esfera de sentido, no una sucesión lineal de elementos sucesivos, sino una unidad significativa, el mundo de Ciudad Juárez. Y es por eso que no es preciso que los hechos formen parte de una conciencia discursiva por parte de los autores, ya que son fundamentalmente acciones constitutivas de su mundo. Hablar de causas y efectos no me parece adecuado. Hablar de un universo de sentidos entrelazados y motivacionales inteligentes, sí. El lugar, la gran frontera. La frontera que separa una de las manos de obra más caras del mundo de una de las manos de obra más baratas del mundo. Esa frontera es el escenario del mayor y más prolongado número de ataques y asesinatos de mujeres con modus operandi semejante del que se tiene noticia en tiempos de paz. Los propósitos. Deseo proponer que los feminicidios de Juárez se pueden comprender mejor si dejamos de pensarlos como consecuencia de la impunidad e imaginamos que se comportan como productores y reproductores de impunidad. Esta fue mi primera hipótesis, y es posible también que haya sido el primer propósito de sus perpetradores en el tiempo: sellar, con la complicidad colectivamente compartida de las ejecuciones horrendas, un pacto de silencio capaz de garantizar la lealtad inviolable a cofradías mafiosas que operan a través de la frontera más patrullada del mundo. Dar prueba también de la capacidad de crueldad y poder de muerte que negocios de alta peligrosidad requieren. El ritual sacrificial, violento y macabro, une a los miembros de la mafia y vuelve su vínculo inviolable. La víctima sacrificial parte de un territorio dominado, es forzada a entregar el tributo de su cuerpo a la cohesión y vitalidad del grupo, y la mancha de su sangre define la esotérica pertenencia al mismo por parte de sus asesinos. En otras palabras, más que una causa, la impunidad puede ser entendida como un producto, el resultado de estos crímenes y los crímenes como un modo de producción y reproducción de impunidad, un pacto de sangre en la sangre de las víctimas. El agresor que se apropia del cuerpo femenino en un espacio abierto, público, lo hace porque debe hacerlo para demostrar que puede, o sea, para demostrar poder. La estrategia clásica del poder soberano para reproducirse como tal es divulgar e incluso espectacularizar el hecho de que se encuentra más allá de la ley. Podemos entender también de esta forma los crímenes de Ciudad Juárez y sugerir que si por un lado son capaces de sellar la alianza en el pacto mafioso, por otro también cumplen con la función de ejemplaridad por medio de la cual se refuerza el poder disciplinador de toda ley. Con el importante agregado de que la asociación mafiosa parece actuar en red y articulación tentacular con sujetos insertados en la administración oficial a varios niveles, revelándose por lo tanto como un segundo estado que controla y da forma a la vida social por debajo del manto de la ley. Preguntamos entonces, ¿quién habla aquí? ¿A quién? ¿Qué le dice? ¿Cuándo? ¿Cuál es la lengua del feminicidio? ¿Qué significante es la violación? Mi apuesta es que el autor de este crimen es un sujeto que valoriza la ganancia y el control territorial por encima de todo, incluso por encima de su propia felicidad personal. Un sujeto con su entorno de vasallos que deja así absolutamente claro que Ciudad Juárez tiene dueños y que esos dueños matan mujeres para mostrar que lo son. Soberano es aquel para quien todos los hombres son potencialmente homini sacri, vida nuda que puede ser aniquilada sin consecuencias, porque como expresaba un tipo jurídico de la plena muerte en el derecho romano, su condena consistía en retirarles cualquier estatus civil y humano. Y Hornos Nasser, Sasser, es aquel con respecto a quien todos los hombres actúan como soberanos. ¿Sabrá el autor de estas líneas que en cierto sentido la noción de vida nuda puede ser referida a las mujeres? Ya que como queda claro en comarcas como Ciudad Juárez, es posible apagar su existencia sin consecuencias para la ley. En la lengua del feminicidio, cuerpo femenino también significa territorio y su etimología

Y en ese sentido nos gustaría recordar que a nivel estatal las mujeres en situación de violencia tienen la línea 144 para llamar y para recibir asesoramiento, ayuda, acompañamiento, digamos, en esta situación, contención, consejos sobre qué hacer en estos casos. Y a su vez, no solo a nivel estatal, tenemos que recordarles que existe este recurso, que es la línea 144, que no solo pueden llamar las mujeres en situación de violencia, sino también amigos, familiares, como para asesorarse, sino también un nuevo espacio que se abrió de forma muy reciente en Parque Patricios, que se llama Parra. Es un espacio de acompañamiento en situaciones de violencia. Es un espacio de la agrupación feminista Indómites. Y ahora, por el momento, les paso dos medios de comunicación como para generar una entrevista con ellas, que tienen un grupo de feministas especializadas en la temática, que dan un abordaje feminista de una perspectiva no solo de género, sino feminista sobre estas situaciones. Anoten, por favor, es www.instagram.com/indómites/ o en Facebook, www.facebook.com/indómites/. Esas son las dos vías de comunicación que por ahora existen para comunicarse con estas compañeras que ofrecen este espacio para recibir ayuda, acompañamiento y demás recursos. Muchísimas gracias. La buena memoria está por terminar. Pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Está abierta la canilla de interesación, ¿no? Compañero querido. Está abierta también el micrófono, Juan, ¿no? ¿Y el tuyo? Claro que sí. Ah, muy bien. Entonces, yo había, no sé si lo notaste, había sacado la sí, la que estaban. Ah, okay. Del 1 al 25. Juan, bueno, a ver. 20. Uy, oh, no, 20, ya 20. Me imagino cuál es, ¿no? Punto G, querides. ¡Opa! Se viene, con este se viene. Frío. Radio se ve punto G, ¿no? Yo creo que muchos varones no saben ni dónde está el punto G. Con esa te arranco claro, la. Sí. La línea G del subte, ¿no? Sí. hay que decir una cosita, Juan, la semana que viene. Yo vengo. ¿Vos venís? Yo vengo. Ah, listo, genial, listo. No, hay que ver quién se la banca acá, loco. Yo aquí hice eso, acá. yo no sé. No, yo pensé otra cosa. Yo arranco con esa frase. Muchos varones no saben dónde está el punto G ni el clítoris de las mujeres. No sé qué tienen para aportar. Ni saben cómo escribirlo tampoco, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, para el próximo programa, ya el programa número 9 de La Buena Memoria. Sí, un tema muy interesante. Quedó todo apuchonado acá, compañero. No, en absoluto, etcétera. El punto G va a ser el programa de la semana. Ay, qué lindo, sí. Y ahora vamos a... Sí. Terminar, ¿no? Digamos, hoy terminamos, programa. Sí, por supuesto, terminamos nuestro octavo programa respecto al tema de las violencias. Por mi parte, yo me despido. Mi nombre es Julián Marcel y Nair va a leer un último texto de una autora, si no me equivoco, guatemalteca, ¿no? Guatemalteca. Así es, guatemalteca. Regina Galindo. Regina Galindo escribió un texto también acorde al respecto al tema de la violencia y sobre todo la violencia de género en particular. Por mi parte, yo me despido y la dejo a Nair con un último poema. El texto se llama ¿Qué dirán de mí si un día aparezco muerta? Y dice así. Abrirán mis gavetas, sacarán mis calzones al sol, revisarán minuciosamente mi pasado y dirán quizás que lo merezco. Cada periódico hará un despliegue de mis defectos, mis vicios, mis fallas y dirán quizás que lo merezco. Se desnudaba con demasiada facilidad, dirán algunos. Fumaba marihuana, dirán los otros. Saber en qué estaba metida, dirá fulanito. Saber qué debía, dirá menganito. Se acostó con el que ahora es mi esposo, dirá la sutana. Era una puta, dirá la fulana. Una loca, pensará merengana. Una comunista que afirmaba el genocidio, escribirá perengano. Una vergüenza para el país, apuntará perencejo. Una cualquiera denunciará al policía. Tenía las uñas mal pintadas de rojo y la marca de un arete en el ombligo. Una marea, concluirá el fiscal. Tenía las piernas tatuadas con sopilotes y una horrible telaraña en la parte de atrás. Alguien localizará mis antecedentes penales en la comisaría de Santa Catalina Pinula y esa será mi perdición. Dirán entonces que era una paria, una delincuente, una mala semilla, una drogadicta.